El Ministerio de Cultura y Patrimonio realiza una gestión orientada a la articulación y fortalecimiento de políticas con visión integradora para la preservación, conservación y salvaguardia de su patrimonio en los ámbitos nacional y desconcentrado del país, manifestó la subsecretaria de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Isabel Ron, en la conferencia Las Políticas Públicas para la Gestión del Patrimonio en el Ecuador, que se presentó el pasado 4 de octubre de este año en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, la cual celebró 50 años de creación. Isabel Ron se refirió al marco normativo y líneas de políticas públicas del patrimonio cultural, instrumentos de gestión que se han fortalecido a partir del decreto de emergencia patrimonial y ahora con la Ley Orgánica de Cultura y otras disposiciones que han permitido establecer marcos más específicos de coordinación y acción a los gobiernos locales para mantener, preservar y defender el patrimonio cultural inmueble como uno de los motores de desarrollo económico y cultural vinculado a iniciativas productivas, artesanales y turísticas. La subsecretaria de Patrimonio participó en las jornadas de reflexión sobre la enseñanza de la protección del patrimonio. Además, tuvo su participación en la mesa redonda, la importancia de la educación e investigación en el patrimonio en las universidades latinoamericanas. Las actividades se realizaron en el Aula Magna de Arquitectura e Urbanismo de la Universidad de Cuenca. Paralelamente, este 4 de octubre se realizó la exposición fotográfica Trabajo con la Comunidad a partir de campañas de mantenimiento del patrimonio edificado en el Centro Cultural Chahuarchimbana, que está ubicado en la Plaza de las Herrerías, con la intervención del arquitecto Enrique Flores, decano de la Facultad de Arquitectura. Sin duda, la reflexión y el debate sobre el patrimonio es un ejercicio que permite mejor pensar las políticas públicas en ese ámbito y una mejor comprensión de los actores involucrados, estudiantes y ciudadanía, sobre la importancia de la preservación de los legados, no solo monumentales y arquitectónicos, sino herencias culturales que fortalecen nuestra identidad. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio.